bienvenido a otro programa radial del Semillas de Agua. Todos los auditores de la radio JGM, de la radio Placeres, de la radio Profeta FM a toda la provincia del Huasco, y también a la radio del Mar, y también a la gente que nos escucha en el podcaster.cl. Así que bienvenidos a todos al segundo programa del año. ¿Cómo estamos, Chapa? Muy bien, pues el segundo programa del 1 del 11. Sí, qué miedo. Mucha repetición. Y con frío acá. Está aire acondicionado prendido en el estudio y tengo las patas heladas. Con el calor que hace afuera. Saludamos a Julio también, que está haciendo el radio control. Y ¿sabías, Chapa, que estábamos funcionando con el encuentro, po? Claro, pues lo que todos estamos esperando. Y hay que resolver un montón de problemas logísticos para llevar a mucha gente a la cordillera. Y ojalá resulte, ¿no? Sí, podemos quedar pagando, pero ahí hay problemas con los buses, creo. No, están cobrando muy barato para llevarnos a la frontera, y son todas estas cosas que tenemos que arreglar para llegar. Sí, pues el encuentro se propone para el 15 de enero, este sábado. Y tenemos a una de las que está organizando la cosa en el Valle del Huasco, a Patricia Álvarez, que habíamos hablado la semana pasada. Para saber en qué va la gente, po. Si estamos más o menos listos desde el Valle del Huasco o más o menos no listos. ¿Cómo está Patricia? Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo ha ido la organización? Muy bien, muy motivada. No, súper bien. La motivación está, y bastante interés en participar de la gente. Se ha sumado un montón de personas, pero como tú, yo te escuchaba hace un minuto. Tenemos un problema de movilización. Ya los costos son demasiado altos, los valores que te cobran los buses para poder viajar y que pueda sumarse más gente. Y nosotros, como tú bien sabes, somos sin fines de lucro, nos autogestionamos, todo sale de nuestros propios recursos. Entonces es difícil así poder llegar y que llegue lo más personas que se puedan a este encuentro que vamos a tener ahí en Argentina. Uh-huh. Pero ahí, ¿cómo lo tienen pensado ustedes allá en el Valle? Mira, nosotros hemos felizmente contamos con gente que nos ha apoyado en el tema de la movilización, ¿ya? ¿Ya? Hay una persona acá que nos puso un minibús y que da capacidad para 19 personas, lo cual ya está, ese minibús lo tenemos completo. De hecho, hay mucha gente que por el tema de capacidad de espacio quedó en tierra. Oh. Pero sí, yo sé que ellos de alguna manera igual van a estar apoyándonos en esta causa que vamos a tener ahí en Argentina, en este abrazo ahí con los hermanos de allá. O sea, que el problema en realidad es un problema de costos para arrendar un transporte que cobre un precio razonable. La Serena nos estaban contando que desde La Serena sí. Costaba $1,000,000 arrendar un bus por un día. Por un día, y acá nosotros no, yo, bueno, igual hay otro tema también, que igual lo estuve viendo con gente de La Serena que estaban cotizando. Hay gente que en un principio se te compromete, dice, bueno, ya, pero ya tú cuando tú le dices a qué vas, poco menos, porque te preguntan, ya se echan abajo por diferentes razones, que también son entendibles y valederas. Ya nosotros conseguimos aquí un bus, igual nos salía bastante caro el costo, pero así con todo eso se logró que él nos bajara a 1,500,000, porque el nuestro era mucho más alto dada la distancia, el kilometraje. Claro. Pero sí, es una persona que a nosotros siempre nos ha apoyado cuando hemos tenido actividades en Vallenar. Él no ha hecho siempre un precio razonable. Entendemos que aquí hay un tema de distancia, hay kilometraje, hay un desgaste de maquinaria, lo que sea. Pero nosotros asumir un costo de 1,500,000 pesos, personas así común y corriente, hay todos trabajadores, es bastante difícil cobrarle toda la gente 30,000, 40,000 pesos para poder asumir el costo de ese grupo. No se puede, es ilógico. Sí, pues entonces hay 19 personas confirmadas que estarían yendo al encuentro, por lo menos. Por lo menos tenemos ya esa gente, y esas 19 personas confirmadas, ya ellos ya están inscritos, ya pagaron la cuota que nosotros igual cobramos un aporte, porque nosotros, como te digo, nos facilitaron un minibús y obviamente igual tenemos que contratar un chofer y hay que hacer un montón de trámites que todos tienen un costo, porque igual tú tienes que pagar un seguro de responsabilidad, que se llama responsabilidad civil. Entonces eso también tiene otro costo y todo va sumando, po. Sí, pues entonces estaría yendo la selección del Valle del Huasco a la Argentina. Sí. Mira, lo bueno, hay mucha gente de acá, la mayoría de la gente, toda la gente que va es gente de acá de Alto, la comuna Alto del Carmen, y también tenemos dos o tres personas que se van a sumar que son de Vallenar, ya en el fondo de la provincia del Huasco, la que está presente allá. Ya, perfecto, por lo menos, porque aquí en Santiago estamos todavía viendo cómo nos vamos para allá. No se lo juro, que también andaba ayudando en la gestión de locomoción. Ah, muy bien. Estaba viendo que me pasaron un contacto de acá, ojalá que les resulte. Ya hablé con Lucio, iba a hacer los contactos con esta persona, y ojalá puedan sumarse más, porque la idea es que nos sumemos. Un arriero, a caballo, en mula, en bicicleta, como sea, tenemos que llegar. De alguna manera hay que llegar allá, como sea, pero hay que llegar. Por lo menos acá la provincia de Huasco va a estar presente. Yo sé que hay gente que también de Copiapó, que a mí me han llegado muchos mails, gente de Copiapó, también gente de la misma Serena, que quieren sumarse a esto. Entonces, igual están haciendo las consultas, que por cierto, me vas después, me recibí un correo tuyo para yo reenviarle ese correo a esta gente, porque todo fue así lo mío telefónicamente, porque yo acá tengo un problema de señal por internet. Para que esta gente a lo mejor también puedan contactarse con ustedes y así abaratar un poco de costo. Sí, hay que hacer un grupo para tener un bus. Oye, ¿y cuál es la idea de la gente del Valle? ¿Cómo, a qué hora salen? ¿A qué hora llegan a Argentina, más o menos? ¿Cuál es lo que tienen pensado ustedes? Mira, nosotros queremos salir muy temprano de acá, salir en la madrugada el día viernes, ya, salir el día viernes a las 12 de la noche, ir no tan rápido, vamos gente, persona ahí, pero sí la idea es pasar ante las 8 por el paso de Aguas Negras, y de acuerdo al programa, ahí estar a las 10 ahí para hacer el abrazo simbólico, ¿vo? Ahí en Argentina, por el lado de Argentina, al lado de Argentina. Ya, o sea, bien temprano la cosa, toda la noche, toda la madrugada para llegar tempranito. Sí, la verdad que esto es un viaje, como yo le decía a la gente, esto no es un tour que vamos a hacer, o sea, que quede súper claro, la gente que realmente va para allá es gente realmente comprometida, gente que defiende la vida, gente que está luchando por nuestra agua, que es nuestra única fuente, en el fondo, si no tenemos agua, olvídate, no hay vida, el agua es un derecho fundamental. Ajá. Porque es gente, como te digo, insisto, que es gente que realmente está comprometida. ¿Y cuáles son las organizaciones? Igual es sacrificado. ¿Qué organizaciones estarían yendo ahora desde el Valle del Huasco? Mira, del Valle del Huasco, estamos como Consejo de Defensa del Valle, ya, y como Pastoral de la Salvaguarda, que en el fondo somos todos. Yo creo que toda la gente, de alguna manera, independientemente pertenezcan o no pertenezcan al Consejo, todos somos parte de lo mismo, po. Sí, po. El problema del agua, insisto, no es un problema local, o sea, es un problema de todos, y eso lamentablemente la gente lo ve como un problema tuyo, el problema Pascualama, acá el Morro, la gente lo ve como un problema aislado, y la verdad es que no es así, po. Sí, po. Oye, la otra opción entonces sería, ya que el costo de transporte privado es muy caro, tendríamos que conseguir para gente de La Serena, en la cuarta región, no sé si alguien se irá a motivar, porque nos estaban llegando correos de personas que querían ir al encuentro y estaban preguntando cómo llegar, y está bastante difícil el transporte por el alto precio que están cobrando los transportistas. La otra opción sería conseguir un vehículo particular, de alguien que esté vinculado a las organizaciones ahí que están peleando contra la minería o la red ambiental del norte, que alguien que se motivara y pusiera el auto, la camioneta para llevar a gente a la frontera, pues si no sé, lo veo más difícil arrendar un bus por $1,000,000, es como... Obvio, yo creo que va a ser la única manera, o sea, la gente, así como nos tuvimos nosotros, gente acá que realmente está comprometida, nos dio esa facilidad, nos pasó su vehículo para poder llegar acá a este encuentro, porque si no contamos con este minibús, también para nosotros hubiera sido imposible haber llegado, ¿ya? O sea, yo creo que acá también es una cuestión de solidaridad. Yo invito, hago un llamado a toda la gente que nos está escuchando, que quiera hacer algún aporte. A veces encuentran económico, porque aquí estamos hablando de un tema económico, por muy pequeño que sea que parezca, pero a veces eso también, esos pequeños aportes son bastante significativos. Entonces la gente puede hacerlo, o sea, como les insisto, nosotros no somos sin fines de lucro, nosotros estamos defendiendo un derecho nomás. Ese es en el fondo, ese es nuestro único propósito. O sea, somos sin fines de lucro, po. Sí. ¿Cómo? No, nada. Somos sin fines de lucro. Sí, somos, claro, justamente. Ya, pues, Pati, que salga todo bien, entonces. Y salga todo bien, y ojalá que cuenten con los medios, cuenten con la locomoción, y ojalá persona, porque también hay un tema que igual, independientemente sea un vehículo particular, igual hay un tema que hay que hacer un trámite a la Seremi de Transporte para pedir un permiso para sacar este vehículo, porque tú ya estás pasando la frontera. Entonces, también tenemos tiempo, o sea, tenemos de aquí al viernes. Es un trámite que se hace en el día. Yo ya hice las consultas para la gente que quiera sumarse, que tenga su vehículo, puede hacerlo. Es un trámite que se hace en la Seremi de Transporte. ¿Y dónde se hace la Seremi de Transporte de Vallenar? En la Seremi de Transporte, pues, generalmente las seremías siempre están en la parte regional. Nosotros, el caso nuestro, tenemos que hacerlo en Copiapó. La Seremi ahí en Copiapó. Pueden hacerlo en la Seremi en La Serena, en Coquimbo, donde estén en el tanque, sí. Oye, pero está igual. Pura acuática va a ir por acá, por los Libertadores, no ponen tanto problema como pasar por Aguas Negras. Yo por lo menos he visto un montón de gente que pasa al paso de los Libertadores, hace uno todos los trámites ahí en la frontera, y te venden el seguro ahí mismo. Sí, eso es lo que yo tenía entendido, pero igual que piden, te están pidiendo un permiso, que hay que hacerlo, te piden el vehículo. Yo creo que igual son protocolos que tienen que hay que cumplir, a lo mejor de alguna manera. Y lo otro que se están pidiendo, que, como decía al principio, este seguro de responsabilidad civil, que se llama, ¿ya? Que muchos le llaman el seguro de asiento, pero en el fondo es responsabilidad civil que te cubre por cualquier eventualidad que pueda pasar ya cuando tú estás fuera. Muy bien. Esperamos que esto sea sin incidente y lleguemos todos sanos. Sí, así vamos a llegar, a dar el abrazo. De todas maneras. Sí, ojalá nos veamos ya, Pati, entonces en la frontera. Sí, porque ojalá que nos veamos mente positiva. Usted tiene que tener la mente positiva. Vamos nos tener que ahí, hablar. Cambiar el switch. Vamos a tener que irnos por Mendoza, parece. Yo creo así como va a salir más barato. Ya, pues consíguenos el bus entonces, Pati. Por favor. Pero yo, como te digo, yo ya, ojalá que Lucy le haya ido bien, yo le pasé un bus, porque así de todas maneras es una persona que o sea, cobra bastante barato el kilometraje, porque ya te cobra por kilometraje, y aunque el bus se vaya, el minibús o lo que sea, se vaya vacío a la Serena, igual está como un valor bastante razonable. Ojalá que le haya ido bien y esta persona pueda llevar a un grupo de personas, aunque sea representativa, pero que lleguemos allá, pues. Sí, pues, ahí entonces nos veremos, Pati. De todas maneras. Ya, pues, muchas gracias por el contacto. Ya, pues, tío, mucha suerte y arriba ese ánimo. Para que la gente se solidarice y no sé, pues alguien los llame y diga, oh, yo me pongo con un vehículo. Eso, muy bien. Ya, muchas gracias, Pati. Listo, chao. Chao, chao. Ahí está Patricia Álvarez desde el Valle del Huasco organizando el encuentro binacional entre Chile y Argentina por la defensa de los glaciares contra la minería, la mega minería química a cielo abierto. Y contra viento y marea. Porque sí. Hay que lidiar contra los cobros excesivos y todas las burocracias que hay que hacer para ir al país vecino. Y me imagino que a la gente que está saqueando la cordillera y robando los minerales y secando los ríos, no les ponen ningún problema para cruzar de un lado a otro. Y cambio, para ir a un simple encuentro, pucha, que hay que hacer cosas. Ir a la Seremi, pagarle a todo. Un millón de pesos a los buses. Todo mal. Sí, oye, más ratito, Chapa, y a los auditores les cuento. Tenemos a otra entrevista, que es un personaje famoso, Patricio Mans, quien ha hecho una canción de Pascualama, que se llama De Pascualama. Y va, bueno, está ya confirmado que va a participar su canción en el Festival de Viña del Mar. Así que queríamos conversar con él y no hemos conseguido su teléfono, más ratito va a estar. Así que no se vaya de la sintonía, pues. Sí, muy bien. Muy bien, la famosa canción es Arriba la Cordillera, en fin. Tenía hartas cosas relacionadas, ahora le chuntó ahí con Pascual Ama. Así que podríamos ir a escuchar el Pato Man para darle el pase gol. A nuestro radio operador. Sí. Y de ahí comentamos unas noticias, sí. Estamos en verano. Hay hartas cosas que comentar, sí, como el accidente que ocurrió en la mina El Indio, que está cerrada, donde murieron dos pirquineros que estaban trabajando ilegalmente en la zona. Ya. Yeah. Y también el acuerdo. O sea, sigue accidentándose los mineros. Sí, en este caso era gente que estaba trabajando ilegalmente, pero en un cierre ejemplar que le llamaron a la mina El Indio. Ahí lo vamos a contar. Ya. Yeah. Y también el acuerdo que diputados de la Concertación, el Partido Comunista, la UDI, siguieron para desconocer el convenio 169 de la OIT, que habla de los derechos de los pueblos originarios. Ah, qué bien. Sí, eso estaba bien grave. Sí. Y se unieron la izquierda y la derecha unida, jamás serán vencidas, sí, dijo Nicanor Parra hace muchos años. Sí. Y aquí lo vemos claramente reflejado. Exactamente, ya, pues entonces a ver si arriba en la cordillera llegamos con Patricio Mans. No, podemos llegar, como sea. O sea, ya hay 19 personas confirmadas, eso está bueno. Ya, escuchamos la canción y seguimos entonces contando las noticias en este Semillas de Agua. Sabes de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbrereños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupo, la maldición del arriero, llevo mi viejo esa noche a robar ganado ajeno, junto al paso de Atacalco, a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleras clavaron su cruz al viento. Los Ángeles, Santa Fe, fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó a la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Arriba en la cordillera no nos vio pasar ni el viento. Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe donde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Volvemos al Semillas de Agua. Estamos para toda la gente que nos escucha. Bueno, ya a esta altura en realidad todas las radios y también en el podcaster nos pueden descargar y llevarnos a donde ustedes quieran. Así que, ¿para qué vamos a hablar tanto de las radios? Don Chapa, usted está... Bueno, bueno el tema de Patricio Mans. Sí, pues uno nuevo. Uno nuevo. Sí. De arriba de la cordillera, no, ahí con su... Pum, pum, pum. Un himno que nos representa... Sí, pues ahí vamos a estar, arriba en la cordillera, en el paso Aguas Negras, o Agua Negra, no sé si es con ese. Más, ¿no?, bien al otro lado, pues, en Las Flores. En Las Flores, un pueblito que está como a... Vamos a estar cerca de la entrada del proyecto Pascualama, eso está, Las Flores un poco más a unos kilómetros de Pismanta, que son unas termas, sí, están controladas por sus trabajadores. Ah, muy y bien. Porque quebró la empresa, y a unos 13 kilómetros hacia el norte está la entrada del proyecto Veladero y Pascualama. A unos pocos metros del pueblo de Tutcum, así que vamos a estar cerquita ahí de la puerta del mal, ¿eh? Claro, el Mordor del imperio. Del imperio, estábamos poniendo la música la vez pasada. Bueno, y ahí vamos a hacer un intercambio de banderas, abrazos, buena onda, y sería, ojalá que nos tengan algo los argentinos, porque sería. Acuérdate que nosotros no podemos pasar ni fruta ni muchas comidas, no, hacia el otro lado. No, para allá sí se puede. De acá, para traer a Chile el problema. Ah, no, de te, no te molesta mucho lo. Supongo, no. Más relajado, digamos, la migración argentina, porque no son policías. Son como funcionarios. Ah. Tú lo veis en la aduana, la diferencia que hay en el funcionario, el argentino está como fumándose un cigarro. Así como todo tranquilo, cambio, así como. Aquí son más, pueden hasta los, sí, perros. Sí, po. Bueno, Chapa, el indio, ¿qué pasa con el indio? Sí, pues el indio hubo un accidente lamentable de dos pirquineros, trabajadores artesanales, que en el norte tienen un nombre técnico, se llama chucuyeros, quienes, ajá, roban mineral de un yacimiento que no es suyo. Y esta mina del indio, la mina del indio, que es una mina que funcionó durante 17 años, que fue propiedad, si no me equivoco, una empresa que se llamaba Lac Minerals y que después fue comprada por Barrick Gold Corporation. La misma. La empresa de oro más grande del mundo, dueña del proyecto Pascualama y de proyectos y de, De oro en los cinco continentes. La que está en Tocopilla. Claro, en la, esa Zaldívar. Esa. Esta mina que operó durante 17 años y que explotó el yacimiento del indio hasta agotarlo, uh-huh, declarando pérdida durante los 17 años de su funcionamiento. Es como... Sacaron uno, sí, de los, bueno, yacimientos de oro más ricos de la historia de Chile, y declararon pérdidas durante 17 años, y era una montaña de oro. Y ahora inusual. Declaran estar haciendo el cierre más. Pero sí tuvieron un cierre supuestamente ejemplar. Ejemplar. Ellos se jactaban de haber hecho el único plan de cierre, el primer plan de cierre, hecho profesionalmente, con técnicos, bien calificado, y todo un estudio para que el tranqui relajado y todos estos desperdicios industriales que deja la minería, uh-huh, supuestamente, según la versión de la empresa Barrick Gold, iban a quedar de una manera ejemplarmente bien hecho. Está el mejor plan de cierre de la historia, sí, de la humanidad. Pero sorpresa, en este cierre de la mina, en cercanías de los relaves, estaban trabajando de manera clandestina trabajadores mineros, pirquineros artesanales, que en el norte se le conoce como chucuyero, la gente que va a chucullar, dícese del chucullero, que van a robar oro. Y como el lugar donde estaban trabajando era inestable geológicamente, hubo un derrumbe y perdieron la vida dos chucuyeros, dos trabajadores clandestinos. Uh-huh. Uno de ellos se llama Raúl Rodrigo Trujillo Rivera, de 29 años. Y esto ocurrió, el accidente, el viernes en la noche. Habían en el lugar estaban trabajando 9 personas más, y también falleció Pablo Marcelo Riveras Castillo, y lo más trágico de todo es que Raúl Rodrigo Trujillo no pudo ser rescatado. Y probablemente el cuerpo nunca pueda ser rescatado porque quedó enterrado por ahí. Entonces esto nos habla de nuevamente, el ejemplo del cierre de minas. Claro, de los planes de cierre que no nadie queda vigilando, el relave queda ahí a su dispuesto para la eternidad y sin nadie que controle nada. Sí, po, un cerro inerte. Claro, de desperdicio. O sea, es un cerro por fuera con agua por dentro, ahí tiene su bien complicado explicarlo en realidad. Sí, pues la mina sacó una declaración pública. Muy bien, sí. Nuevamente, Patricio Pinto, el Bu, no tenemos los Bu ahora, si puedes abucharlo tú. El gerente de comunicaciones y relaciones institucionales de Barrick Chile, Patricio Pinto, expresó que lamentaba lo acontecido, pero consignando que el sector donde ocurrieron los hechos se trata del antiguo rajo viento de la mina, sector que fue clausurado y que cuenta con la respectiva señalética informativa. La empresa supuestamente ofreció toda la colaboración para recuperar el cuerpo y para ayudar al fiscal. O sea que en el fondo una mina le dejan un cartel que dice peligro. Ese es no va a ser. Ese sería como el plan de cierre ejemplar claro. De Barry. O sea, donde está el rajo, porque está el rajo abierto todavía. Está el tranque de relave todavía. Y bueno, sucede este tipo de cosas, quiere decir que claramente no está muy bien la señalética. Sí, y bueno, el yacimiento El Indio y Pascualama, junto con el del Barán y otro yacimiento norte, constituyen una sola franja de mineral que pasa por varios decenas de kilómetros, quizás cientos de kilómetros, y en la zona cordillerana donde hay pirquineros artesanales y pastores transhumantes de cabras, es muy común la práctica del chucullero. Uh-huh. Y se dice que incluso en el proyecto Pascualama y sus alrededores, tradicionalmente iba gente, o sea, no sé si tradicionalmente, pero iban hace muchos años a practicar la pirquinería tradicional clandestina, que claro. Es lo de chucullero. Y es una actividad riesgosa, conversando con gente arriera ahí del Valle del Huasco, contaban que incluso a veces pasaban la frontera y los gendarmes argentinos, cuando los pillaban, los repelían a balazos. Había que huir con el mineral, y a veces uno quedaba ahí, como en la canción de Pato Mans, ¿cachai? Nadie lo reclamaba porque había muerto en una actividad clandestina en la frontera. Claro, esos son los problemas que van a seguir sucediendo ahora en una minera grande como Pascualama. Sí, pues, no están resueltas el tema fronterizo, los trabajadores, qué pasa si se muere allá, si se muere acá, si hay un accidente allá, qué sé yo. Y no habla de lo difícil que es controlar este territorio en las altas montañas, en un lugar de difícil acceso, con poca vegetación, despoblado. Puede pasar cualquier cosa ahí. Sí, pues, ¿no? Y yo también tuve la suerte de ir por esos lares, de estar cerca de los glaciares, y ahí están los hitos marcando la frontera. Eso es todo lo que hay. No hay gente, no hay personas que estén viendo si uno traspasa. O sea, es cerro nomás, po. Y uno puede caminar o irse en la camioneta, hay sendero, y uno sigue y sigue y sigue nomás. De hecho, en la dictadura mucha gente cruzó nomás. Sí, por el concejal Chino Pino. Exactamente. Que tantas veces ha contado esa historia. Un saludo para Chino Pino si no me está escuchando. Sí, muy bien. Se ha movido harto el concejal por este encuentro, a propósito. Así que, sí, pues bueno, él es una de las partes de la historia que cuenta que siempre cruza hoy, que es la cordillera y se encontró con Menem al otro lado. Bueno, esa es la cosa, ¿no? Sí, pues. Así que bueno, lamentamos también el accidente, por supuesto. Sí, pues podríamos. No, en realidad no se podría endosar este accidente de la industria minera porque era una actividad clandestina, pero es un nuevo accidente ligado a la minería. En una mina. Y relacionado. Y sí. Una mina que se jactaba de su plan de cierre, quizás hace cuánto tiempo le estaban explotando los relaves o el rajo antiguo de la mina. Y nada, pues es peligrosa esta cuestión también, porque imagínate si empiezan a afectar el relave, después se provocan derrames por otro lado. ¿Qué hacen con los desperdicios estos trabajadores? Si es una actividad clandestina, puede poner químicos en el río, no sé, nadie los controla. Eso fue. Sí, pues. Bien, ¿qué más nos dicen las noticias de hoy? Ah, pues, puedes ver tú mismo, un insólito acuerdo. Ah, de diputados, Concertación, Partido Comunista, Unión Demócrata Independiente. O sea, todos juntos y revueltos. Sí. Para desconocer el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Es una alianza insólita que llama la atención porque el Partido Comunista con la UDI, junto a la Concertación, transversalmente se coludieron para aprobar un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Ajá. Cosa que a primera vista suena como bien, es algo bueno, lo van a tratar de mostrar al país como una cosa muy progresista, estamos reconociendo a los pueblos indígenas de Chile por primera vez constitucionalmente. Pero esto obvia el acuerdo 169 de las Naciones Unidas respecto, por ejemplo, a los derechos políticos y territoriales de los pueblos indígenas. Nada, en este reconocimiento constitucional, en los párrafos del acuerdo dicen que el Estado de Chile reconoce la existencia de los pueblos indígenas, implica simplemente comprometerse a promover su desarrollo y el respeto de sus tierras. Con ello nadie pone en duda la unidad de la nación chilena, de la cual los pueblos indígenas son parte constitutiva e indisoluble. Eso niega cualquier posibilidad, por ejemplo, a reconocer un Estado plurinacional. Claro. O otra nación, un pueblo indígena, como una nacionalidad distinta, como es lo que reclama buena parte del movimiento mapuche, de que ellos constituyen un pueblo-nación. Claro, dentro del Estado político de Chile. Claro, pero en este reconocimiento, el reconocimiento constitucional no se reconoce la posibilidad de otra nación, otra nacionalidad indígena, salvo la chilena. O sea que los mapuches son chilenos, los aymaras son chilenos, los licanantay son chilenos, los rapanui son chilenos, todos son chilenos. Así que si te gusta la bandera, te gusta nomás y ahí quedaste. Ahí nomás. Los diaguitas también son chilenos. ¿Ah? Los diaguitas también. Y eso todo el mundo político transversalmente lo está aprobando, digamos. O sea, no todo el mundo político transversalmente, pero sí diputados que, por ejemplo, uno de los que fue más cuestionado fue el diputado Lautaro Carmona, que incluso estuvo en... No, el perdón, disculpe, fue el diputado Tucapel Jiménez. Ya. Quien incluso solidarizó con la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, haciendo una huelga de hambre solidaria. Wow. Y ahora él está aprobando este reconocimiento constitucional que se pasa pasa a llevar, digamos, se pasa por... Claro, por encima. Por encima del el reconocimiento del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entre otras cosas, también el párrafo 4 dice que el reconocimiento constitucional a los pueblos y comunidades indígenas debe implicar como lógica consecuencia el derecho a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales. Que también es como una forma, bien, o sea, una palabra como políticamente correcto lo que dice ahí, pero en el fondo es como reconocer la folcloridad del pueblo indígena y no el legítimo derecho de por ejemplo, que el pueblo originario pueda, no sé, por recuperar su cultura de manera autónoma. Desarrollarse. Dice desarrollarse, pero todo esto es como incentivado desde el Estado. Claro, pero dice que ellos pueden decidir autónomamente, ¿verdad? No, pues no se le. Hay un montón de cosas que se omiten los derechos políticos y políticos, los derechos políticos y territoriales, y la protección constitucional de estos pilares dice permitirá a los hombres y mujeres que componen los pueblos indígenas de nuestro país proteger nuevamente, desarrollar y nuevamente, por sobre todo, exigir respeto y defensa de sus cimientos culturales e instituciones que les hacen ser lo que son. Pero nunca se habla de territorios, por ejemplo, claro, y la capacidad de disponer de sus recursos territoriales, de los bienes comunes que estos pueblos indígenas que están antes de la nación chilena, de su constitución, que existen como pueblo originario por algo en concepto, están previamente a la formación del Estado Nacional viviendo en estos territorios. se le niega cualquier posibilidad de control territorial efectivo al ser incluidos forzosamente dentro del Estado Nacional y su legislación. Entonces, como que todo este tema de la autonomía, que es lo que reclaman en un montón de lugares, está siendo obviado. Y comprendo, comprendo. Sí, ¿se comprende? Absolutamente, sí, ahí faltó. Bueno, y esto fue rechazado por la mayoría de las organizaciones indígenas del país, que han, de hecho esto lo sacamos de Mapu Express, que es uno de los medios de comunicación mapuche más importantes que existen, y se le acusa directamente, por ejemplo, al Partido Comunista, que es uno de los partidos que dice estar con los pueblos indígenas, pero cuyo presidente y diputado, el Guillermo Tellier, también aprobó este acuerdo, que es el, le llamaron el contubernio para obviar el reconocimiento de los derechos políticos y territoriales de los pueblos indígenas. Y hay una lista aquí larga de diputados, de honorables diputados que estuvieron dentro de esta moción parlamentaria. Puedo mencionar algunos, ¿o no? Que te llamen la atención, ¿no? Por ejemplo, Enrique Accorsi, Sergio Aguiló, Gonzalo Arenas. ¿Quién más? ¿Quién más? Que suene así como Fuad Chaín, Alejandro García Huidobro, Cristina Girardi, Patricio Jales, Felipe Arboe, María José Hoffman. ¿Quién más? Nicolás Monkeberg, Pablo Lorenzini, Iván Moreira, Claudia Nogueira, Sergio Ojeda, Denis Pascal, Alberto Robles, Felipe Salaverri. ¿Quién más? Jorge Tarud, Guillermo Tellier. Yo creo que con eso basta, sí, ¿no? Ya está mal. Bueno, todo. En fondo, lo que más reclaman los pueblos originarios es que el acuerdo omite el deber del Congreso de realizar una consulta previa encima de este reconocimiento constitucional a los propios pueblos indígenas. Si quieren ser reconocidos, o sea, que de esa manera están siendo reconocidos por la clase política de un amplio espectro, desde el Partido Comunista hasta la UDI, pero no se les consultó previamente a las comunidades indígenas, más allá de que seguramente han mandado un representante yanacona, como el de la CONADI, algún ser de esa calaña, claro, que fue a posar junto a los diputados, la mayoría de ellos de origen inmigrante reciente europeo, árabe, claro, también como chagüeyán, para reconocer a los pueblos indígenas de manera trucha, de manera a medias. Un reconocimiento para a la chilena, un reconocimiento para no reconocerlo, claro, y eso, no, y para no darle poder al final. Oye, vamos a una canción y volvemos con la entrevista para Tomás, ¿te parece? Me parece. Don Julio, ¿estamos preparados? Sí, ya, pues ahí vamos a ver con qué lo sorprendemos. Sí, porque igual está poniendo buena música de Julio. Ya, vamos y volvemos en este Semillas de Agua. Vamos a volver con la entrevista a Patricio Mann, ¿sabes? No se vaya, no se vaya. Los golpea sin miramientos, y a ojos simples esfuman con descontento, con descontento. El agua es para el hombre fuente de vida, nadie vive si el agua termina herida. Nadie vive si el agua se hunde en el suelo. El agua es para el hombre vida y consuelo, regalo y cielo. Para la alevosía busque más lejos, que Pascua la mar existe como un espejo de luces aurorales, bruñido y viejo, sobre el desierto pardo y el negro puerto, negro reflejo. El agua es para el hombre, la bien amada, pero podría hacerse copa vaciada si no alzamos el puño contra el abuso de cambiar los glaciares por oro sucio, por oro sucio. Oh, oh, oh. Estamos de vuelta en el Semillas de Agua. Escuchamos de Pascualama, la canción de Patricio Mans, que está interpretada por Valentina Sepúlveda y que quedó seleccionada para el Festival de Viña del Mar. Viña del Mar, sí. Y tenemos ahora al teléfono a Patricio Mans, cantautor y escritor de nuestro país. Bienvenido al Semillas de Agua, Patricio. Gracias. Aquí estamos escuchando. Muy bien, queríamos saber un poco la canción, ¿cómo surge? Mira, la canción se inscribe en una onda ecológica, donde ya he estado trabajando un tiempo antes. Tengo varias canciones así, El Hacha, por ejemplo, por el programa La Tala de Bosques, El Bosque en Llamas, que es una pieza de jazz que escribí también por los incendios de bosques. En fin, hay varias canciones que van en la misma línea. Y como se debatió mucho tiempo el tema de Pascualama y era Argentina, yo estuve en San Juan, y a ellos les toca también directamente, porque están ahí mismo, ¿no? Entonces, es un problema de la zona de Huasco hacia arriba en Chile y de San Juan en Argentina. Me hicieron firmar unos manifiestos para impedir que continuara la explotación sin dar garantías de que no van a ser destruidos los glaciares. Y yo lo veo esto como una defensa de los glaciares. Yo no he atacado a la compañía, ni en el texto, ni en ninguna parte. Solamente me limito a decir la importancia de los glaciares, la importancia del agua, que el agua va a ser el petróleo del futuro. Eso es. Es el centro de la canción, el centro del debate de la canción. Uh-huh. ¿Y cómo es esto de que aparece de pronto en el Festival de Viña? Yo voy a menudo al Festival de Viña. He estado cantando allá varias veces, fui con Mercedes Sosa, fui con el Lolo Salinas, fui solo, en fin. Así que no es raro, si el festival, yo vivo al lado del festival, así que si no participo ya es como mucho. Pero este tema de Pascualama, porque nosotros llevamos siguiendo el tema harto tiempo, y la verdad es que existe censura al respecto. Entonces, ah, sí, claro. Aparece una canción en un espacio oficial bastante mediático. Sí. Y nos sorprendió muchísimo. A todo el mundo. Y incluso el Mercurio llamó a la empresa de Barry Gold para preguntarle qué pensaba de la canción y qué sé yo. Y se armaba una especie de debate, que seguramente se va a armar más fuerte cuando ya Valentina empiece a cantarla en el festival mismo. Claro. Y bueno, no sé, queríamos saber un poco de, además, el la inspiración que tienes de la onda ecológica que tú decías, porque al parecer has pasado por diversos intereses y ahora lo ecológico te ha llegado más profundo, parece. Pero hace mucho tiempo eso. Ajá. Está presente en mis novelas, en mis canciones, en mi trabajo diario y pertenezco a varias asociaciones ecológicas. Así que me corresponde hacer canciones de ese tipo. Ya, muy bien. Y tuve la suerte de que el jurado del Festival de Viña actual haya dejado pasar esta canción sin meterse en el problema ideológico que pudiera representar. La dejaron por su utilidad pública, yo creo. Aparte que es una buena canción, está bien escrita y bien cantada. Sí, aquí la estuvimos escuchando recién a todos los auditores. Ya. Yeah. Sí. Y no sé, ¿nos podrías dar la opinión que tienes sobre Pascual Lama, el proyecto o lo que está sucediendo en general en Chile con el territorio afectado? Mira, por estas empresas? El problema es que yo no he visitado la región, se me invitó ahora. Ya. Y bueno, y vamos a ver cuándo tendré tiempo de ir. Ahora estoy preocupado de la presentación propia del festival, y que Valentina haga lo mejor posible su trabajo. En fin, ella no es una cantante profesional. Ella viene de Lebu, del sur de Chile, del Golfo de Arauco, y esta va a ser su primera prueba de fuego cantando para la televisión y cantando para miles y miles de personas. Claro. Y va a ser fantástico. ¿Y cuál es el llamado un poco a la gente que pueda asistir a ese evento? Tienen que votar por la canción o apoyarla ya en el festival. Claro. Porque fue lo que gana esta canción. Sí, pues, le contamos, Patricio, más que ya que usted no ha visitado la región, que en este momento el río Huasco se encuentra seco. Presumiblemente por los efectos que la propia empresa Barrick Gold ha tenido sobre los glaciares en la alta cordillera. ¿Aló? ¿Escucha? La voz. ¿Escucha? Hola, le contábamos que usted que contaba que no había visitado la región, sí. Que el río Huasco en estos momentos se encuentra seco en dos tramos, a la altura de Vallenar y en la altura de uno de sus principales afluentes, que es el río San Félix, y sí. Esto es originado presumiblemente por los efectos que la empresa Pascual Lama ha tenido sobre los glaciares, justamente que usted trata en su canción. Sí. Así que ojalá pueda visitar la zona antes que... No sé, pues se siga secando el río. Claro. Se hacen habitualmente varias actividades allá. No sé, la gente que está escuchando en el Valle del Huasco también podría echar una mano a que Patricio Mans llegue al Valle del Huasco. Pasamos el aviso. No, y además me dijeron que hay gente de Huasco que va a venir al festival a apoyarnos. Seguramente. Viene una delegación del Huasco, así que yo digo, qué bueno, estoy feliz con esa idea. Ajá, bueno, este programa se escucha en el Valle del Huasco, así que cualquier mensaje que quieran... Venga, en masa nomás, apoyarnos. Muy bien. Arriba la Valentina. Eso, ¿y qué días exactamente va a estar en la canción? Bueno, yo no tengo el programa, pero ahí está anunciado todos los días, ¿no? Nosotros empezamos... ¿Pero lunes qué fecha? Nosotros vamos el primer día del festival, la inauguración. Ya, el día lunes. Creo que es lunes, después el miércoles. Y ahí vamos a ver cómo, si quedamos para la final, iríamos el sábado, no sé qué cosa por ahí. Lunes 24 y miércoles 26. Eso. Estos son los días... Vamos a estar defendiendo la canción ahí arriba de las tablas. Lunes 21, perdón. Lunes 21 y miércoles 23. Y si es que siguen pasando... Yo creo que vamos a pasar para el sábado. Ya, sábado 26. Ojalá pasen el sábado. Bien. No sé, nosotros estábamos interesados en conocer también un poco la versión suya, porque hemos escuchado la canción y estábamos interesados en saber cómo se acerca a lo medioambiental, a los glaciares, al tema mapuche, y que también tiene otra canción en el mismo disco, en este último que ha sacado. ¿Cómo se empieza a acercar a estos mundos para escribir estas canciones? Y bueno, está en la tónica de lo que estoy trabajando en este momento, ¿no? He estado trabajando mucho por el problema mapuche en el sur. Acabo de terminar una novela que se publicó recién y que está en circulación. El lento silbido de los sables se llama. en fin, son temas que van tocándose unos con otros y tocan la ecología, el problema de los pueblos originarios, etcétera. Bueno, no sé qué más. Estamos invitados a participar de Viña del Mar. La canción también queríamos difundirla, escucharla. Tienen que difundirla mucho. ¿Ustedes tienen la versión de Valentina o no? Sí, tenemos la versión que tiene ella, así que donde canta claro. Ella. Hay que tocarla para que la gente vaya acostumbrándose al sonido y a la voz de ella. Ya. Porque va a ser una gran cantante hispanoamericana dentro de muy poco tiempo. Ah, ya. Es una joven artista que está naciendo en estos momentos. Tiene 20 años recién, así que está en pleno comienzo de su carrera. Ya, muy bien. Así que hay que ayudarla. Ajá, si le quiere mandar un mensaje a la gente del Valle del Huasco que está luchando permanentemente. Sí, estamos esperando acá en Viña para que aparezcan. Pe. Ajá, yo bueno. Me iré a sentar con ellos ahí para hacer barra. Ojalá, pues van a llevar seguramente sus lienzos para defender el claro, agua y los glaciares. Dar carteles y todo. Ajá, y bueno, una voz de ánimo para la gente que está luchando. Y ojalá los dejen pasar al festival también. Claro, vamos a ver. Ajá. Bueno, Patricio Mans. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a usted por llamar. Y acuérdense, pues denle espacio a la Valentina para que la vayan conociendo. Ajá, vamos a tratar de conseguir entonces ya. Una entrevista con ella, sería bueno. Po. Claro, ella va a llegar dentro de poco acá. Ahí les avisaremos. Muy bien. Ya. Muy bien, muchas gracias y nos gracias a usted. Estaremos pendientes para el Viña del Mar. Ya. Ajá. Muchísimas gracias. Ya. Muy bien, gracias. Estábamos con Patricio Mans, nuestro cantautor y escritor. Y el ídolo de mi padre. ¿Sí? Ay, sí, chuta. Y bueno, ahora nos lleva a Viña del Mar con la canción de Pascualama. Pucha, yo le hice una canción de Pascualama, pero aún así a la gente le cuesta pronunciarse en este país respecto a la actividad minera, como que, igual que en la entrevista de Carola Fuente, como que hay un como que no, algo que no... Algo que no quieren decir. Sí, hay algo que se desvía por la tangente. Sí, güey. Sí. Pero bueno, se le agradece de todas maneras el tiempito que nos dio para dar a conocer su canción. Que eso era lo que le importaba al final. Y a la gente del Valle del Huasco que lo invite, po, a cantar allá y que se entere de cómo están las cosas. A ver si para la próxima entrevista nos dice algo más. Estaría bien, bueno. Estamos llegando al final, Don Chapa, po. Así es, la hora de decir adiós. Exactamente, estamos al cierre de Semillas de Agua. Nos comunicamos la próxima semana. Ojalá que tengamos encuentro y podamos llegar a la gente que todavía no tiene bus, que se comunique al semillasdeagua@gmail.com. Sale el 14 en la madrugada, o sea, la noche del 15, digamos, en la madrugada del 15, para viajar todo el día hasta la cordillera. Y para llegar les dejamos un tema argentino. Muy bien. Para asegurarnos que lleguen allá y se motiven. Así que nada, pues le agradecemos a Radio JGM, Radio Profeta, Radio del Mar, Radio Placeres, todos poniéndole el hombro al Tres Semillas de Agua, y al Julio, que tuvo que como que comer hoy día medio apurado. Sí, gracias Julio. Gracias, gracias. Bueno, los aplausos no los tenemos, pero... Bravo. Ya. Hasta la próxima semana. ¿Qué vamos a escuchar? Peteco Carabajal y se llama el tema Fortuna. Bien, ya. Chao, Lin. Chao. Juega desde mi lugar. Pascualama no. Juega desde el lugar. La Salamanca, hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder. La noche envolvió mis sombras antes del amanecer. Un gallo con pluma de oro cantando me abrió un portal, allí dentro pude ver los pájaros despertar, con sus trinos me enseñaron a sentir la libertad. Yo soy y el árbol más viejo que existe en este lugar, muchos siglos de raíz, me otorgan la facultad para ser quien te reciba en ausencia de su pai. De lejos se escucha un bombo, eso cree de atardecer, pie desnudo el viento gris, su giro nos hace ver en el aire y chacareras que regresan del ayer. Fui conociendo secreto del socavón, que no hay planta ni elixir que sirvan para el amor, que hay un tiempo que está unido con la memoria del sol. Un hombre incendió su pueblo enfermo y creyéndose, cuánto más dañan a Dios, y muere sin comprender que está en la naturaleza la excelencia del poder. La fama, la gloria eterna que alguna vez sucedió, el dinero puede ser tal vez una condición, la fortuna es el tesoro que resguarda el corazón. Buscando la Salamanca, hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder. La noche envolvió mis sombras antes del amanecer.